Considero que la jam de morras es necesaria en la escena musical y fuera de esta, porque te permite acercarte a proyectos emergentes o con una larga trayectoria liderados en su mayoría por mujeres. Y si no liderados, pues sí con mujeres dentro de las agrupaciones, los proyectos. Pero bueno, no solo hablamos de músicas, no solo hablamos de compositoras, de instrumentistas, de cantautoras, hablamos también de las morras que hacen que esa magia suceda, ¿no? En los escenarios, en los eventos, en la radio, ¿no? En los medios de difusión, de comunicación. Todas y cada una de las morras que conforman y hacen posible sencillamente el que la música exista dentro del universo y la podamos disfrutar y la podamos compartir. Entonces, es necesaria la jam de morras porque nos permite vernos, nos permite reconocernos y ser referentas, ¿no? Para las nuevas generaciones y para las generaciones también ya grandes y compartir lo más hermoso del mundo que es la música.